de espalda, se bañan con agua serenada, con guarumo, con la malva, esa guaya serenada, el guarumo, la malva y la chichiguasa también se toma.